Continuamos en este recorrido por el sexto encuentro del libro y la propaganda anarquista en la ciudad de Santiago, y me encuentro acá con el compa de la editorial Sin Redil. Compa, preséntese y cuénteme de qué se trata esta editorial. Editorial Sin Redil se encarga de publicar, mira, en la actualidad se encarga de publicar textos que hagan referencia a la antipsiquiatría, como que en eso se está enfocando principalmente. En cuanto a lo que es el redil, para darle explicación al nombre de Sin Redil, el redil es el cerco que le pone a los animales. Nosotros venimos de Pirque, así que como que por eso estamos familiarizados con lo que es los animales y lo que es el redil. Mira, el último que sacamos es el cuestionamiento de la familia. Nosotros partimos con la base del texto Psiquiatría, Antipsiquiatría, de David Cooper, que son como los padres fundadores de la psiquiatría. Luego de eso pasamos a otro texto, que es el del cuestionamiento de la familia, y desde ahí, desde el punto de vista de la antipsiquiatría, analiza a la familia en su núcleo, y ahí tratando de explicar todos los problemas mentales o de esquizofrenia que se puedan generar. El otro texto que está a punto de salir se llama La tecnología del orgasmo, y que, visto desde el punto de la antipsiquiatría, habla de los problemas psiquiátricos que tuvo la mujer hasta la actualidad. Ese es el texto que va a salir ahora. Hoy no tenemos nada, nada, nada. Tenemos Facebook, pero no, hoy lo dejo botado siempre. Entonces, pillarlos acá en Santiago, sí. Principalmente Pirque. Sí, Pirque principalmente, y en cualquier feria o Facebook. El mensaje va a quedar, y en algún momento lo voy a leer. Sí. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar.